Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Yo mi yo te robo. Oh, oh, oh. ¡Cocu Nueva! ¡Puerto Rico con la mano arriba! ¡Nos vamos aquí bien duro! ¡Arriba! No va a sentar. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Con la mano arriba, todo el mundo llegó. El jefe de la tribu, desde que nos subieron el hijo. El novio tuyo está comprando rico. No se pique, pique. Drácula guay en el hostique. Tú eres mi caligante y así que. Ya quiero un frasco, pínteme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco. Loco, loco, crazy. Exploto la caleta de Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy. Faltando tuyo. Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero. Porque ya tienes amigos. Que ese ritmo me huyan de él. Baila y apruebo palos, dice. Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero. Porque ya tienes amigos. Que ese ritmo me huyan de él. ¿Cómo dice la?